sentarse a comer, beber un vaso de agua, dormir una siesta. Juntarse en el centro o en el cerro, caminar hacia la plaza, pasear sin rumbo. Tirar paño en la feria, hacer dedo, matear en la playa. Tener una reunión tomando once, ir al baño, sentir frío y ponerse un chaleco. Dormir con tres frazadas, saludar a la vecina, preguntarle cómo está. Intercambiar nueces por limones, compartir zapatillitas de alguna planta, barrer, regar. Lamentar los resultados de un plebiscito, cosechar ortiga, celebrar el reverdecer después de las lluvias. Pedalear, sacar la basura. Preparar el almuerzo, esperar la primavera. Habitar. Con el cuerpo al medio, la vida al centro, el cotidiano en permanente construcción. Habitar, habitarse. Habitar sola o con amigues, con animales y con hierbas. Habitar una pieza, una casa, un pueblo, un país sin memoria. Una frontera ficticia, un continente colonizado y explotado. Un planeta. Todo al mismo tiempo. Tiempo, habitar el tiempo. Ir con prisa, correr a tomar la micro, apurar el té. O ir lento, no desesperar con el último lugar en la fila. Irse a paro, detenerse, contemplar. Habitar. Tener un cuerpo físico, ocupar un lugar en el espacio-tiempo. Junto al cuerpo como primer territorio, habitamos otros, espacios terrestres, celestes, acuosos. En sueños, habitamos tiempos diversos, compartiendo líneas paralelas. Vivimos el presente acompañados del pasado. ¿Quién está ahora y quién estuvo antes? ¿Antes hace 49 años o antes hace 500? Habitamos la historia mientras vamos tejiendo una red con las fibras que nos unen a todo cuanto nos rodea. Cuando vamos, hay quien ya viene de vuelta. ¿De vuelta de dónde? De vuelta hacia dónde. El retorno, el despertar de las memorias silenciadas en los cuerpos territorios. Recordar quiénes somos, quiénes fuimos y cómo habitábamos este pedazo de tierra. Para todo es todo, de nadie nada. Compartir el suelo y el cielo, favorecer la vida y crear continuamente. Ser en el hacer. Hola, mi nombre es Pilar. Soy parte del Consejo Territorial autoconvocado por la Reserva de la Biosfera La Campana Peñuelas. A continuación, vamos a escuchar diversas voces de compañeras y compañeros que se reunieron en el sexto encuentro por la Reserva de la Biosfera La Campana Peñuelas, una jornada de autoformación que hicimos en el multiespacio El Vagón en La Calera a inicios de agosto. ¿Por qué existen? ¿Por qué se hacen los encuentros? Bueno, porque es necesario encontrarnos, es necesario vincularnos, reconocernos, mirarnos, conversar, saber lo que está viviendo el otro, cuál es su proyección, cuáles son sus sueños, qué es lo que nos une, tanto en las problemáticas, que fue en un inicio lo que nos atrajo a decir, oye, tenemos que hacer algo y solo no podemos, esto es de todos, porque es el territorio que nos vincula, respiramos el mismo oxígeno, tomamos la misma agua, habitamos la misma tierra, de ahí sale nuestro alimento. Y habitan tanto lo que amamos, los seres humanos y no humanos. Entonces, ¿de qué manera podemos generar estas redes colaborativas si no nos conocemos? Necesitamos encontrarnos, mirarnos los ojos, reconocernos, establecer vínculos de reciprocidad, de afecto, de confianza, para poder avanzar en un trabajo prolongado desde el goce. Hacer los encuentros territoriales por la Reserva de la Biosfera La Campana Peñuelas, en este caso sostener un sexto encuentro proyectándonos también o caminando en vías hacia un séptimo encuentro, es justamente fortalecer ese tejido por y para la vida como una manera de sostener y seguir fortaleciendo el tejido territorial. Las personas que estamos activando en distintos puntos de este territorio llamado Reserva, como este sexto encuentro, nace la necesidad de una instancia más formativa para poder igualar la cancha de alguna manera, hacer la pega que nos está haciendo desde las bases, desde las distintas organizaciones, ya sean vecinales o territoriales o que estén trabajando en algún fin en particular, como la defensa de los humedales, que puedan compartirse las experiencias, reconocer qué herramientas de la institucionalidad pueden ser utilizadas a nuestro favor. Entonces, ir visionando de qué manera vamos fortaleciendo ese tejido para la defensa del territorio. En este sexto encuentro nos reunimos personas y organizaciones de toda la región donde pusimos en común nuestras luchas y trabajos locales. Colindamos con la cordillera del Melón, vemos cómo la están haciendo verde las mineras, nos duele y queremos también proteger esa maravilla, el bosque esterófilo que se está secando. En Catemu nosotros fuimos declarados zona saturada por material particulado y latente por dióxido de azufre el año pasado, al igual que toda la provincia de Quillota. Catemu y Aida Catemu y toda la provincia de Quillota. Eso dio origen a que el Ministerio de Medio Ambiente presentara el anteproyecto de plan de prevención y descontaminación atmosférica para todos nosotros y nosotras. Tal como lo imaginábamos, el anteproyecto que presentaron es bien deficiente, es un desastre. Es muy hecho a la medida de las mineras y grandes empresas de la zona. Afortunadamente lo vimos venir, entonces armamos una articulación entre los movimientos sociales y la municipalidad que apañó harto y formamos una mesa técnica socioambiental. Lo bueno es que a partir de esta articulación se pusieron en contacto los alcaldes de las comunas afectadas, algunos concejales, los encargados de medio ambiente de cada municipio y se formó una red que antes no existía o que no estaba tan articulada. Y eso hoy día está también promoviendo una campaña que se llama Ni un cerro menos. Porque todas las comunas afectadas tenemos en común que nos están pelando los cerros, nos dicen que no hay agua para los parceleros y los parceleros siguen plantando más palto y siguen pelando más cerros. Después de que ya la Contraloría emitió el dictamen que prohíbe reemplazar bosques nativos por monocultivos, siguen pelando cerros porque dicen que no es bosque tiro, pero es solo matorral xerofítico, entonces no importa. Porque hay mucho potencial natural dentro de toda la región de Valparaíso y como decía la Fran, actualmente institucionalmente son 11 solamente las comunas, pero para nosotros son 14 y claramente se podrían ampliar más y ojalá que en algún momento la cordillera del Melón, que abarca desde Catemu y Ayay, Escuelas, el Melón, terminando en Zapallar, pueda pertenecer a un corredor biológico o dentro de la zonificación de la Reserva de la Biosfera. Pertenezco a la agrupación Mujeres y Ríos Libres, que es una agrupación que generó en Humedad Hermano Mayaca, que son 370 hectáreas del río Aconcagua. También trabajamos en la norma de humedales que va a estar en la nueva constitución porque se va a aprobar. Y vamos a poder luchar con el régimen hidrológico de los humedales sea respetado. Eso quiere decir que con los 370 hectáreas que tenemos ya declarados podemos trabajar para que el río Aconcagua sea tratado de otra forma. Con respecto a eso, también creo que es súper importante hablar de la perspectiva de género. Nosotras hemos tenido discriminación incluso a nivel de organizaciones medioambientales. Por ser mujeres, por ir con nuestros niños, nos han dicho que de repente vamos de paseo de curso a las actividades, y creo que es súper importante abrirnos a eso, porque sin comunidades, ¿qué hacemos? ¿Sabes? De repente estamos en la agrupación, están metidos en el academicismo, en hacer cosas importantes, pero sin la comunidad, ¿de qué nos sirve? Participo en la comunidad La 19, que queda en el troncal de Freire, y también nos organizamos en la Asamblea Medioambiental Ama Queipúe, en la zona sur de Quilpué. Estamos organizados recuperando un lugar que se llama Poza Larga, Humedal Marga Marga. Comenzamos a organizarnos ahí, bueno, ahí hay piedras casitas, nos comenzamos a organizar ahí después del incendio que ocurrió en el 2020 y 2021, que se quemaron más de 4.500 hectáreas del sector sur de Quilpué. En ese sector nosotros vamos a hacer ofrendas y peregrinaciones al Charahuecho, que es el cerro alto del sector sur, que hemos estado resignificando y dándole valor, que también es parte de esto mismo de la Reserva de la Biósfera. En realidad todo el sector sur de Quilpué lo es. Los dueños de ese sector es Sopraval, y Sopraval tiene más de 50 naves de criaderos de pavo detrás de los cerros de Quilpué. Puede ser uno de los principales causantes de la sequía del Peñuelas, porque están justo en un costado. Son muchísimas sus naves y están justo en el costado del estero, que le dicen estero Las Palmas o el estero Viña del Mar, que viene de Coyihuay, que baja por los pies del Charahuecho y se junta con el estero de Quilpué, con el estero Margarita, con el estero Las Pataguas y con el de Viña del Mar, y ahí arman el Mar Gamargo. Está corriendo el agua, pero ahí a la vueltecita donde vemos que corre el agua están las naves de Sopraval, y no un conflicto que está sobre la mesa. Algo que se viene muy cerca, es real que vamos a estar racionando energía prontamente por el hecho de que durante todos estos años de gobiernos nefastos no se invirtió en almacenamiento y se sigue perdiendo energía. Si el superávit energético debe ser como de un 40-30% en los últimos años, que es energía que se está desperdiciando, se está generando y se está desperdiciando en el mismo instante porque no lo tenían conectado al sistema interconectado central, que es lamentablemente otra solución nefasta, que es el tema de cartones por Paico. Y se viene otro proyecto que es Quimaldo Aguirre, que es mucho más grande, tiene otra tecnología que se supone que es como adaptada a las energías renovables. Cartones por Paico no tiene como esa frecuencia energética que necesitaban esas nuevas implementaciones que se están tomando, entonces es para tener ojo porque Quimaldo Aguirre es mucho más desde el norte hacia el centro-sur. Somos vecinos y vecinas de Villa Dulce Norte, Ampliación Villa Dulce y Miraflores Alto. Entre otras cosas, estamos defendiendo la quebrada, hay una amenaza inmobiliaria donde hay 5 edificios que quieren implantar ahí a partir de un proyecto de vivienda social. Hay un comité que lleva 22 años luchando por el derecho a la vivienda, sin embargo Servium les planteó que podía construir ahí en el comienzo una quebrada donde hay agua, bosque nativo, esclerófilo y un ecosistema que nosotros nos posicionamos como vecinos y vecinas que queremos defender y cuidar. El Cerrito nos salvó en la pandemia y en todos esos tiempos fue un espacio de cuidado para nosotros y nosotras, y desde ahí lo reivindicamos también, contribuye a nuestra salud y nuestra salud mental. Y hemos hecho trabajos de caminatas, de caminata guiada, catastros, utilizamos la aplicación iNaturalist, la recomiendo, buenísima herramienta para catastrar, jugar ahí al Pokédex de los árboles nativos y los hongos y todo eso. Iniciamos el proceso de la declaración de un humedal urbano. Con la comunidad, informar que hay un humedal y que tenemos que pedirlo. Mandamos una carta firmada con los presidentes de la Junta de Vecinos. Empezamos a trabajar con la MUNI hasta que se generó un equipo que coordina los procesos de declaración de humedal urbano. Después de mucho tiempo, todo muy lento, insistiendo, nosotros finalmente usamos como base de trabajo que hicieron otros compañeros y compañeras, donde levantaron informes de línea base, haciendo catastro de la flora y fauna nativa. El tema es que eso se cayó, ese trabajo y ese proceso, porque en marzo del 2022 la ley se protocoló. Por lo tanto, se generó una guía para los procesos de declaración de humedal urbano. Y todos los procesos que no se hicieron bajo esos indicadores y bajo ese proceso, los devolvió el Ministerio de Medio Ambiente. Son indicadores que están, se los podemos compartir. Es una guía y hay un resumen que también hizo un compañero que sería como muy útil para poder identificar cosas que nosotros y nosotras mismas ya podemos identificar. No es necesario la municipalidad en este proceso. Es útil porque hay lenguaje técnico que nos puede ayudar, sí. Porque la ley no protege todo el ecosistema y entre más técnico y técnica y sea municipalidad, contribuye por lo menos a que la defensa de ese curso de agua se mantenga. Hay que disputar los polígonos, por lo menos desde el agua es útil con esta ley, sin embargo lo que viene detrás es recuperar también el diseño de nuestra ciudad e incidir con el plan regulador comunal. El encuentro se abrió como un espacio pedagógico para autoformarnos en los instrumentos de planificación y ordenamiento territorial que operan desde la institucionalidad y también una nueva oportunidad para preguntarnos por la forma en que queremos habitar nuestros territorios. Cuando se piensa, se siente otras formas de habitar. El ejemplo claro que nos vincula a todos es la estructura de organización que tiene el bosque. Y emplazado en nuestro territorio, que es Reserva de la Biosfera Campana Peñuela, es el bosque esclerófilo. ¿Cómo funciona el bosque esclerófilo? Funciona a nivel subterráneo, silencioso, en red colaborativa, en donde el pequeño micelio no es más importante o menos importante que el gran milenario bioto del norte, sino que todos aportan desde su propia esencia y sus propias cualidades a un todo, y para que el bosque pueda ser es necesaria la colaboración mutua de cada una de las especies, y eso no se diferencia de nuestra estructura humana. Todos en nuestra diversidad, que es lo que es la Reserva de la Biosfera, un espacio de diversidad múltiple a nivel planetario y única y muy valiosa, muy virtuosa, es como los humanos deberíamos relacionarnos también. Ver la virtud en el otro, aprender del otro y compartir ese conocimiento para el bien común. Ajao, soy Gastón Vera de la comunidad de Quita, Campillá y Huacalagasta y miembro de la Asamblea Autoconvocada de Pueblos Originarios de la Quinta Región. La forma de habitar del pueblo de Quita era en comunidad. Todo se hacía en comunidad, todo tenía que ver con todo, es de todo y es de nadie. Por lo tanto, no había alguien que era dueño, y al no ser alguien dueño era respetuoso, no solamente del espacio sino del lugar donde habitaban los otros. Y todo se pensaba en que fuera para que fuera ocupado por los que venían. Por lo tanto, si tú aprovechabas de más, no servía. Respetar la Ipachay, la Pachamama o la Mapu es respetarnos a nosotros mismos, nosotros somos hijos de ella. Por lo tanto, lo que hagamos o sintamos debe estar en acuerdo o en sentimiento con ella. Si nosotros podemos lograr eso, entonces podemos cambiar esto desde adentro. No sacamos nada contra reclamando, contra el sistema, qué sé yo, si no nos cambiamos nosotros mismos. Y eso hizo que los pueblos, antes que llegara el invasor español, porque aún el Inca practicaba, ¿cierto?, todas estas cosas, los pueblos pudieran subsistir pacíficamente en esta región: aymaras, quechua, chango, mapuche y diaguita. Yo creo que este encuentro es como un ejemplo súper importante de eso, cuando las comunidades están activas, cuando las personas se sienten parte de un territorio y sienten la necesidad de defenderlo sin sentirse propietarios necesariamente. Yo creo que hay como un cambio de paradigma súper importante que va a transitar, o que es como que va a ser que una consecuencia sea un mejor habitar, ¿cachai? Cuando hay un entendimiento como más ecosistémico, más de que somos parte de un todo, y como esa ascendencia que estábamos hablando, esa separación que nos plantea como mucho este sistema, es lo que yo creo, eso, por el individualismo, como que es lo que fundamenta la forma de habitar. Entonces, plantear formas alternativas a eso me parece que es como el horizonte, po. Y ejemplo de eso siempre son las comunidades, po. No la institución, no la empresa, sino eso, po. Las personas que habitan un territorio y que se sienten parte y lo quieren defender, po. Y a todos los otros seres y todo el entorno, po. Para mí, otras formas de habitar sería basarse en el conocimiento de la sabiduría antigua de los pueblos originarios o de los pueblos preexistentes del territorio, de su entendimiento del territorio como algo completamente vinculado al humano, o sea, sin la distancia o el desarraigo que el sistema capitalista, colonial y patriarcal nos ha desarraigado. Y esa otra forma sería pensar en ese recordar, despertar esa memoria en nuestros propios cuerpos, volver a hacer aparecer esas otras formas que han sido invisibilizadas, para volver a entendernos como humanos, parte de la naturaleza, parte de la pacha, parte de los ciclos, parte de esa organicidad de vida y muerte cíclica, constante, no lineal, no funcional todo el tiempo, no basada en un sistema recursable ni objetivable, en donde cada pequeño gesto tiene un sentido y un propósito y una intención para el sostenimiento de la vida en sí misma. Somos resistencia, somos la flor que crece en el pavimento, somos el pequeño puñado de tierra entre las rendijas de una pared húmeda. Vivimos en las alcantarillas esperando la liberación de las aguas para florecer en la tierra. Aquí, en esta ciudad, estamos los pueblos originarios. En este territorio ancestral, lleno de memorias, de batallas contra el invasor, sometidos a la vergüenza de ser indios indignos, ocultados de la civilización avanzada, hacia la conciencia destructiva y de la fauna devastada. Desde este territorio nos levantamos, tejimos, resistimos y coexistimos. Levantamos nuestras banderas para ir en la defensa de los bosques urbanos, de las aguas libres, junto a nuestros amigos que sienten y tienen en sus manos la tierra palpitando. Reserva de la biosfera mundial, para nosotros es lo último por recuperar, lo último donde poder ser indígena, lo último donde vivir, trabajar y ceremoniar. Ceremoniamos los esteros que van con un poco de agua viva. Le cantamos con fuerza para que se fortalezca. Celebramos el amanecer de un nuevo ciclo entre bocinas de autos ocultos entre árboles de un bosque perdido y despreciado en la ciudad. Desde aquí nos levantamos los pueblos con fuerza y amor. Nos entretejimos con raíces dentro de la tierra para levantar banderas de unión, para continuar existiendo, para trascender en estas tierras olvidadas. Fuerza hermanos, fuerza amigos, somos nosotros quienes le damos la fuerza a la tierra para resistir. March World. Fuerza natural, fuerza, no me falte el aire. para atravesar tormenta cuando el trabajo se arreverdece. Y si me apuna el viento, no me falte el aire. Vuélvome a las alturas cuando el trabajo se arreverdece. Fuerza, no hay más esquinas, no me falte el aire. Hay que mirar para adentro cuando el trabajo se arreverdece. Para avivar el fuego, no me falte el aire. Mi voz sea la herramienta cuando el trabajo se arreverdece. Mi voz sea la herramienta cuando el trabajo se arreverdece. Mi voz sea la herramienta cuando el trabajo se arreverdece. No me gusta el parque industrial, nada que sea de industria. ¿Por qué no? Yo quiero los árboles, también me gusta la naturaleza. Y ahora sí, partimos esta entrevista. Un saludo a todos los y las y les que escuchan este nuevo programa de Frecuencia Terrícola. Estamos ahora con María Ignacia. Ella es actriz, animadora, locutora, feminista. Y ella es parte de la Corporación Colectiva Feminista por la Dignidad y el Respeto. Esta corporación se dedica a, entre varias otras cosas, a levantar cooperativas de vivienda. Aquí nos va a contar un poco más, Mariela, acerca del trabajo que hace esta corporación que levantaron con más compañeras feministas. ¿Cómo está, Mariela? Hola. Bien, bien. Aquí estamos súper contentas de tenerte acá en el programa. Contentas de que también tengamos este espacio para conversar del habitar, el enlace con los territorios, ¿cierto? Y de la construcción desde las mujeres, desde los distintos feminismos, ¿cierto? Entonces, cuéntanos un poco acerca de lo primero, acerca de lo que se dedican en esta corporación de la que eres parte. Ya, perfecto, mira, te cuento. Entonces, cuando nosotras ya descubrimos la necesidad de cada compañera, descubrimos que principalmente lo que deberíamos formar era una corporación, a la cual le llamamos Corporación Colectiva Feminista por la Dignidad y el Respeto. La corporación vendría siendo como la madre de todo el proceso. Yeah. Y en esta corporación nosotros tenemos tres líneas de trabajo. Una son los emprendimientos, la otra es la cultura y la educación, y la otra son las cooperativas de vivienda. Super. Vamos con el tema de las cooperativas de vivienda. Esto no son unas simples cooperativas, no son igual a un comité. Esto es un proyecto para vivir en comunidad y vivir en el feminismo. Esto se llama Cooperativa de Vivienda Feminista. ¿Qué significa vivir en el feminismo? Vivir bajo el ideal feminista. Queremos todas las mujeres que nos estamos uniendo no queremos ser como un comité donde nos salga a nuestra casa y listo, no sepamos nada del vecino que vive al lado. Nosotros queremos vivir en comunidad, conocer a las vecinas, organizarnos y trabajar en conjunto. Queremos un espacio seguro, queremos un espacio libre del juicio patriarcal, queremos que sea un condominio feminista que esté cerrado, el cual en el cual nuestros hijos puedan jugar tranquilos en la plaza, donde no haya tráfico de drogas, donde no haya balazos. Queremos vivir dignamente y seguras. Uh-huh. Eso es lo que queremos, la verdad. No somos separatistas. Hay mujeres que están con sus parejas, hay mujeres que están con sus hijos. No es solamente exclusivo para mujeres, claro que no. Lo único que pedimos es respeto y nada de juicio patriarcal. Uh-huh. O sea, si dentro del grupo, por ejemplo, dentro de la comunidad apareciera un machito que se quiere poner choro con una compañera, vamos a estar todas ahí. Claro, sí, eso para defenderla, para apoyarla. Y eso es lo que queremos, uh-huh. Ayudarnos con los niños también. Porque sabemos que el mayor problema de la mujer, el mayor problema que tenemos la mayoría de las mujeres, es que no nos podemos desarrollar profesionalmente porque tenemos que dedicarnos a criar. Tenemos que vivir súper apretadas y casi en la soledad, porque tenemos que trabajar, parar la casa y criar a nuestros hijos. Entonces, ¿por qué no hacer de esa crianza algo en comunidad? ¿Por qué no puede ser una ayuda, por ejemplo? ¿Por qué no tener el proyecto de un condominio donde existan espacios comunes, donde podamos instalar una guardería para cuando los hijos se quedan sin jardín? Y ahora que se activan, por ejemplo, los protocolos de COVID y se acaban las clases y las mamás quedamos ahí, po. Claro. ¿Cachai? Uh-huh. No podemos, la pega no nos aguanta, nos quedamos sin pega, nos quedamos sin plata y todo porque tenemos que hacernos cargo de nuestro hijo. Entonces, ¿por qué no unirnos para ayudarnos a hacernos cargo de nuestros hijos? ¿Para qué? Para poder desarrollarnos nosotras profesionalmente, para poder cumplir nuestros sueños, como lo es la casa propia. Mira, no nos quedan más opciones, la verdad. El Estado no entrega una ayuda real, uh-huh. No entrega una ayuda verdadera. Entonces no nos queda nada más que articularnos entre nosotras mismas y empezar a trabajar en pos de nosotras. Finalmente, hemos hablado muchas veces, las chicas de la corporación, de la cooperativa, que nosotras estamos haciendo de una manera autogestionada la pega que debería estar haciendo el Estado en este momento. Todas las veces que le hemos presentado nuestro proyecto a las autoridades, a la municipalidad, todos orgullosos de nuestro proyecto, pero la ayuda sigue siendo nula. Claro. Entonces, uh-huh. Nos sigue demostrando que si queremos un cambio real, nadie más que nosotras mismas lo vamos a poder lograr. Bueno, y te quería preguntar con respecto, porque claro, estos son procesos largos, ¿cierto? Pero lo que tiene de beneficioso una cooperativa en relación al comité, lo planteabas en un comienzo, es que, ¿cierto? La colectividad que lo conforma puede tomar las decisiones frente a distintas etapas del proceso en torno a la vivienda. Cuéntanos un poco acerca de eso. Así es. ¿Cómo lo han vivido ustedes? Ya, mira, cuando nosotros comenzamos con este proyecto, nos topamos con las dos decisiones: ¿somos comité o somos cooperativa? En el cual tuvimos que estudiar las dos entidades y descubrimos que en la cooperativa tenemos decisión, el poder de la decisión. Es decir, tú en el comité te organizas nomás como comité, sacas la personalidad jurídica y es el servio el que elige a dónde te van a construir tus departamentos, porque ya no están construyendo casas, la gente lo tiene que saber, como que no te lo cuentan. Cuando uh-huh. llegas a postular te lo cuentan, están construyendo solo edificios, departamentos. Uh-huh. Y entonces ellos eligen a dónde te va a hacer la construcción, ellos eligen el tipo de construcción y si te van a agregar a uno, dos o tres comités más. Pueden juntar varios comités para hacer una población grande. Okay. La diferencia de la cooperativa es que la cooperativa busca el terreno. A nosotros nos dan un mapa que, por ejemplo, hay una postulación que se abre en junio, que es para el casco histórico. Entonces, dependiendo de todo ese casco histórico, es donde tenemos que buscar el terreno. Nosotras llegamos a conversaciones con las dueñas y dueños del terreno. Nosotras hacemos la compra y venta, y con esa compra y venta postulamos al subsidio. Entonces, luego de eso, cuando nosotras nos ganamos el subsidio, nos adjudicamos el subsidio, podemos estar en conversaciones con los arquitectos y con los ingenieros para poder decidir acerca de los espacios comunes, acerca de la construcción de nuestras casas. Podemos ser parte del proceso. Y eso para nosotros es primordial, porque este proyecto busca la seguridad. Entonces, es sabido que a los comités, las viviendas sociales generalmente las tiran al cerro nomás. Entonces, nosotras no buscamos eso, buscamos un lugar céntrico, un lugar cercano, un lugar con locomoción, un lugar con colegios, con jardines, un lugar seguro, donde no vamos a salir y nos van a asaltar. Es lo principal de nuestro proyecto. Entonces, por eso vamos con las cooperativas. Aún así, tenemos personalidad jurídica de comité también. También la sacamos porque, como están tediosos los temas legales, sacamos todas las personalidades jurídicas que podíamos. Sí, hay que armar toda la estrategia, ¿no? Y cuéntanos, por ejemplo, ya esa es la patita de las cooperativas, que no deja de ser, es una masa pega, es un mazo trabajo, pero claro, demora algunas veces años, ¿cierto? Entonces, cuéntanos cómo han avanzado en las otras patitas de educación y desde también la construcción del feminismo y de comunidad, ¿no? Entre mujeres. Ya, mira. El proyecto de estas cooperativas viene de la mano con el Departamento de Cultura y Educación y con el Departamento de Emprendimiento. ¿Por qué? Porque esas son nuestras líneas de trabajo, están dentro de nuestro estatuto. Entonces, cuando tú demuestras que la cooperativa está haciendo realmente un trabajo territorial, esa cooperativa toma más peso al momento de postular. Entonces, nosotras, sabiendo esto y teniendo súper en cuenta cuáles son nuestros objetivos, hemos diseñado actividades para y por las mujeres. Estas actividades han sido hasta el momento la entrega de talleres, la realización y entrega de talleres. Hemos hecho talleres en el Parque Litre, hemos hecho talleres en Valparaíso, hemos hecho en CEAP, en CEAP hemos hecho talleres, hemos hecho talleres en Villa Alemana, en Quilpué. La idea es que ayudar en este caso a la tallerista a poder tener una fuente de dinero, y también a las personas, a las mujeres que asisten a estos talleres, que poder asistir a un taller accesible. Los talleres, nosotros lo único que pedimos son aporte voluntario o no perecible, porque ya sea mercadería o sea dinero, eso va a ayudar sí o sí a la tallerista, sobre todo en los momentos difíciles que estamos pasando. Y además, habemos mujeres que no podemos asistir a todo lo que queremos porque no tenemos dinero para pagar, porque no podemos costear un taller de 20 o 30 lucas. Entonces, eso muchas veces nos frena. No queremos que nada frene el desarrollo de la mujer. También damos la oportunidad de que la mujer pueda asistir con sus hijos. Y ese es un proyecto que tenemos ahora para el segundo semestre, de hacer talleres para niños, porque en las vacaciones de invierno, durante 2 semanas hicimos una escuela de invierno, en la cual habían distintos talleres para niños, como teatro, canto, taller de estimulación, círculo de bebés, taller de yoga, de manualidades, taller de género, todo eso para niños. Entonces, ¿qué pasaba? Que las mamás estaban afuera esperando a los niños, y ese es, quizás se puede generar un momento muy bueno como conversatorio de la mujer, porque también nos hemos dado cuenta de lo importante que es escucharnos entre nosotras, como que a veces se dan instancias en que hablemos y todas tenemos algo que hablar, mucho, que muchas veces estamos todo el día con los niños, entonces no tenemos instancias de hablar. Sí. ¿Por qué no aprovechar esos dos momentos? Que los niños están tranquilos y nosotras también. Esos son nuestros proyectos ahora para el segundo semestre. Tenemos taller de fonética del inglés, para las personas que saben de inglés pero les cuesta la pronunciación. Tenemos el proyecto de coro feminista a cargo de Lía Martínez. Ella está organizando el primer coro feminista de la quinta región. Además tenemos taller de crochet para el segundo semestre. Tenemos un taller de introducción a la tecnología que es pensado para las mujeres de tercera edad, para enseñarles a usar el celular, las aplicaciones de WhatsApp, Facebook, la aplicación del banco, Instagram, para usar el computador, que también creemos que es súper importante darle esa herramienta a las mujeres de tercera edad. Claro. Y algo que tampoco se está haciendo. Y bueno, esos serían nuestros proyectos de cultura. Y a nivel de educación, tenemos el taller de género, que es para niños entre 8 y 13 años. Tenemos el círculo conversatorio de feminismo para adolescentes. Y también círculo de mujeres. Hablemos de los 18 tipos de feminismo para mujeres desde los 18 años en adelante. Queríamos plantearle, o sea, para nosotras también es súper interesante este proyecto que ustedes están implementando, porque estamos renovando, ¿cierto?, la forma de construir sociedad, de habitar el territorio, de vivir en torno a la vivienda. Son nuevas formas. Entonces, ¿cómo ha sido para ustedes este nuevo renacer, construir formas que nadie nos había enseñado? Para nosotras ha sido súper nuevo también, la verdad. Por lo menos las que estamos en el equipo gestor somos mujeres feministas que hace rato teníamos ganas de hacer feminismo. A veces uno anda por aquí y por allá, las redes sociales, peleando con la gente, hablando de feminismo, pero otra cosa muy distinta es hacer feminismo. Entonces, nosotras lo vemos así. Hay que dejar un poco de hablar y hay que empezar a hacer. Hacerlo solamente. Hacer feminismo, a atreverse, a unirse. Lo principal es la unión. Estar solas no nos ayuda en nada, solamente nos disminuye. Uh-huh. Pero cuando nos unimos por un mismo fin, todo, como dices tú, reverdece, todo florece, uh-huh. Nacen cosas maravillosas, nacen amistades, nacen relaciones, y la vida es más linda, unida. Nosotras teníamos un sueño de una casa habitacional y ahora tenemos un grupo, ahora tenemos mujeres unidas, ahora tenemos amigas en el cual podemos escribir en cualquier momento que nos sentimos mal y siempre hay una ahí dispuesta a ayudar. Y eso es impagable. Muchas veces hemos dicho, más vale tener amigos que tener plata. Eso es impagable. Hay muchas mujeres dentro del grupo que entraron al grupo y se separaron de sus parejas. Porque una vez que entras al feminismo, después no puedes salir, no puedes volver atrás. Empiezas a cuestionarte toda la realidad que estás viviendo y que no es la que quieres vivir. Y llegó una red de apoyo y te sentiste fuerte y lo hiciste nomás, y te lanzaste, te quedaste sola con los hijos, pero no, nunca sola, guachita, aquí estamos. ¿Qué ha significado para ustedes la construcción de esta comunidad feminista? Libertad. Lo principal que ha significado para nosotros esto ha sido libertad. Porque no queremos seguir viviendo bajo el sufrimiento, que la mujer siempre se tiene que posponer, que la mujer siempre tiene que dejar para después, que el esfuerzo es el que trae la recompensa. No, Queremos liberarnos de esas cadenas que, no, que el patriarcado nos ha hecho creer por mucho tiempo que deberíamos hacerlo. O muchas veces entregar tu trabajo gratis porque tenés que hacerlo, ese es el trabajo social. Y no, hemos ido descubriendo otras cosas a través de la libertad de expresión. La libertad de expresión que este proyecto, o sea, la energía que este proyecto nos ha entregado, nos ha ayudado a sentirnos libres y a expresarnos libremente. Y esa libre expresión, sin darnos cuenta, nos ha llevado súper lejos. Hemos tenido conversaciones y reuniones con personas que no imaginamos que íbamos a tener. Y es genial, porque estamos haciendo harto trabajo, pero felices. Sí. Uno no siempre hace un trabajo feliz. Y bueno, y eso es lo principal. Quiero aprovechar de mandarle un saludo a mis compañeras, Daniela Huerta, Verónica Pizarro, y bueno, Claudia Troila también, que partimos juntas esta idea, este plan, este proyecto, y hemos dado todo por ello. Y agradecerle a las chiquillas porque ellas siempre recalcan que si vamos a hacer esto, vamos a tener nuestro tiempo, nuestra fuerza, lo vamos a hacer desde el amor y lo vamos a hacer felices. Eso es lo principal. Y el día de mañana la corporación va a generar trabajo para las propias mujeres, va a generar salario para las propias mujeres y nos vamos a ayudar unas a las otras desde la libertad, desde el amor, desde la felicidad y desde la tranquilidad. Sí, oye, y más un mensaje que te tiraste para terminar esta entrevista, porque en verdad este reverdecer entonces es desde parar de activar desde lo político, ¿cierto? Desde el sufrimiento, desde la rabia, sino desde la propuesta y desde el bienestar, el estar contentas que estamos juntas. Y que esta cuestión va a seguir sí o sí y la vamos a lograr. Sí, no nos para nadie. Eso, sí, pues, así que bueno, agradecerte un montón por este tiempito y nada, pues nos estamos viendo pronto. Muchas gracias a ti por darnos este espacio. Esperamos seguir en contacto con ustedes, en nuevas entrevistas. Trabajamos hasta el momento con 115 mujeres que son muy talentosas, hay muchas profesiones, muchos oficios, así que quedamos a su disposición, chiquillas. ¿Qué se entiende por cuerpo-territorio? ¿Qué espacios te das para resonar con la tierra, con los ciclos naturales? ¿Has pensado cómo los desequilibrios de los territorios, de las ciudades y de los pueblos que habitamos, de los ritmos de vida que llevamos, nos afectan? ¿Cómo colectivizar entonces prácticas desde el buen vivir? Soy Lorena Cabnal, feminista comunitaria. Soy descendiente de los pueblos maya quechí y xinca. Parte de nuestra propuesta es lo que se ha nombrado desde nosotras como feminismo comunitario en Guatemala. Uno de los elementos que para nosotros es muy importante es hablar de la recuperación y defensa de territorio cuerpo-tierra, porque para nosotras en los cuerpos o sobre los cuerpos, y los cuerpos plurales, por lo tanto no solo mujeres y hombres, sino desde la pluralidad de los cuerpos han sido construidas las múltiples opresiones del sistema patriarcal, del colonialismo, del racismo, la misoginia, la lesbofobia. Y entonces es sobre los cuerpos donde habitan ahí todos los efectos de estos sistemas de opresión. Pero también es en estos cuerpos donde radica la energía vital para emanciparnos. Es donde también radica la energía de la rebeldía, de la transgresión, de las resistencias. Y yo siento que haber nacido en este ciclo de tiempo también nos convoca a que las luchas también pasan por la sanación de estos cuerpos

Yo soy Marisela, nací en Valdivia, pero la vida de mis padres se tejió para Santiago. Entonces ahí hice después mis estudios, me casé, hice familia, mis hijos. Pero siempre vinculada a Valdivia, siempre pensando en que tenía que volver cada vez que venía a veranear. Me iba así como, no, me quiero quedar, hasta que un día dije ya las niñas están grandes, ya no tengo responsabilidades específicas en ese territorio y me vine para acá. Acá en Valdivia estoy haciendo terapia ayurveda. Por mucho tiempo trabajé como profe. Muy bonito también esa labor. Yo creo que en el fondo siempre sigo siendo como profe, así como que tengo esa alma de profe. Vengo de una familia también de profesores. Mi papá era profesor normalista de aquellos años en donde la pedagogía se estudiaba en las escuelas normales, antes de que pasaran a las U. Tengo 61 años. Y creo que ese es solo un dato de la causa, porque la vida te hace vivirla de acuerdo a cómo tú vas palpitando, que no tiene que ver como con la cronología. El Ayurveda es como poco conocido por estos lados, ¿no? En general, en el occidente, y en particular en nuestro país y en esta zona. Como todo lo que se cultiva un poco en Oriente, tiene mucho que ver con el ser, con centrado más que nada en el desarrollo personal, más que en el hacer, que es un poco el paradigma de Occidente, ¿no? Que es como hagamos para ser felices y tener altas cosas. Es como un estilo de vida. Ayurveda propone tener un estilo de vida saludable, más que una dieta que muchas veces las personas piensan que es, quiero nutrirme distinto, voy a comer distinto. Sí, ese es un eje, como dices tú, ¿cuáles son los ejes? Ese es un eje, la alimentación. Pero también hay muchas otras áreas, por ejemplo, todo lo que tú haces en el día. Es tan importante a qué hora te levantas, a qué hora te acuestas, cuántas horas de sueño tienes, a qué horas comes. ¿Cómo parte tu día? Si tu día parte ha sido un brinco de la cama o en realidad en la mañana agradeces que hay un nuevo día. Tu ser y tu vida, por tanto, sea liviano, sea congruente con la naturaleza. Fundamentalmente eso, que haya una sincronía entre tu vida, tu día a día y esa sincronía que esté ligada a los ciclos de la naturaleza. Para que nos vayamos un poco entendiendo, ¿cierto? La Ayurveda plantea tres grandes grupos energéticos, por decirlo así. Entonces hay un grupo, tanto personas como procesos, como procesos naturales, que está vinculada a la tierra y al agua. Entonces, por ejemplo, esas personas o esos procesos tienen, desde el concepto ayurvédico, tienen una tendencia kapha. El otro gran grupo es el grupo que está vinculado al fuego y al agua, que son los procesos pita, o las personas con tendencia pita se le llama, es una palabra en sánscrito. Y el tercer gran grupo es el grupo que se le llama vata, y que está vinculado al aire y al espacio, al éter. Estaba viviendo, ¿cierto?, en Santiago, es una ciudad, desde el punto de vista ayurvédico, es una ciudad que tiene un docha, y el docha es vata, es una ciudad donde está todo el rato en movimiento. Cuando hay exceso de eso, cuando nosotros decimos hay un exceso de uno de los elementos, esto se va materializando, cristalizando en tu vida, en tu día a día. Entonces, y tú te paras en una esquina, y tú miras los rostros, o te subes al metro, miras los rostros, y todos están en función de ir a algún lado, van a hacer algo. Siempre es como el hacer es lo que va por delante. Entonces, obviamente que si tú estás metido en esa energía, o sea, es tu contexto, digamos, es muy fácil que tú te sumes a ese contexto. Si tú no tienes internamente una fuerza suficiente como para que el contexto no te lleve para donde sea. Los desequilibrios empiezan rápidamente porque no es solamente el metro, es tu pega, o sea, todo está en función de eso. Por tanto, estás muy expuesto, porque tú también te sumas, a desequilibrios energéticos muy altos. Y yo un poco soy prueba de eso, digamos. Yo vengo de un trabajo institucional donde hacía gestión educativa, te contaba que yo era profe. Mucho rato hice clases en escuelas, pero después estuve trabajando en una muy. Entonces, como me gustaba tanto, yo me volví loca con la situación y le di lo que significó finalmente que yo estaba haciendo el trabajo como de 3 o 4 personas a tener una vida que trabajando un montón de horas al día, y yo lo pasaba muy bien, si yo no, uno no se siente como en el minuto en que está arriba de la pelota, no se siente que está haciendo, que está llevando al exceso a su ser, tanto su cuerpo como su mente y todo. Y bueno, y eso después te cobra. Y a mí me lo cobró con una enfermedad que me llegó muy, muy fuerte. Y de ahí mi vinculación con el Ayurveda. Porque cuando a mí me diagnostican hipotiroidismo, me dicen que tengo que hacer un montón de cosas, entre ellos muchos fármacos. Entonces yo digo, pero no puedo, o sea, ¿cómo mi vida va a depender de una pastilla? Tengo que ver otra forma. Y ahí me vinculo con Ayurveda. Y ahí me cambio también hacia el sur. Fueron varias decisiones. Entonces, también está eso. O sea, yo estoy en este contexto. ¿Cuánto quiero yo estar ahí? ¿Por qué tengo que estar ahí? O sea, ¿por qué decido estar ahí? ¿O es que la vida me llevó para allá? ¿Cuál es tu decisión? ¿Dónde quieres estar? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres comer? Pero tú decídelo. Obviamente que vivir en este territorio tiene otra historia. Otra historia, tiene otra cadencia, tiene otra. Este es un territorio kapha, desde el punto de vista ayurveda. Un territorio en donde el agua y la estabilidad de la tierra es lo que más se vive. Cómo vas mutando, cómo vas haciendo este traspaso entre esta cosa vertiginosa de la ciudad, ¿cierto? A esta calidez y esta transparencia y esta quietud y este silencio también, sobre todo en este tiempo de invierno, de este territorio, de la costa valdiviana. Y bueno, también la Ayurveda, como te decía, propone, o sea, se basa en los doshas para relacionarte con las estaciones del año. Entonces, además de que este territorio es un territorio kapha, desde el punto de vista que yo te comentaba, también la estación de invierno es una estación kapha. Entonces, eso puede ser muy entretenido para algunos y muy desafiante para otros, dependiendo un poco también la energía que tú tienes. Una de las premisas de Ayurveda es que lo similar aumenta lo similar. Esa es una premisa básica. Por tanto, si tú estás tan desafiado a que el kapha se te aloje en tu corazón, en tu cuerpo, en tu mente y en tus pies, lo que tienes que hacer es hacer algo distinto. Eso dice Ayurveda. Entonces, por tanto, claro, puede ser que te levantes un día tarde, pero no todos los días que te levantes y te caes en la cama. Entonces tienes que levantarte temprano, tienes que hacer ejercicio, tienes que moverte, porque si no, cuando llegue la primavera, ahí va a venir el dosha se exacerba en la estación siguiente. Finalmente, cuando llegue la primavera, lo que te va a pasar es que es como la nieve. Cuando la nieve se acumula, en primavera se empieza a derretir. En tu cuerpo también empieza a pasar eso. Todo lo que acumulaste, lo que no hiciste bien, empieza a derretirse por dentro, que son los fluidos. Entonces, por eso que en primavera hay tantas alergias, por eso que hay tanto resfrío, tantas enfermedades respiratorias. Porque tú te tienes que preparar el día, o sea, en la estación anterior. Siempre así. En primavera te preparas para el verano, en verano te preparas para el otoño. Eso propone Ayurveda, siempre preventivo. Pero Ayurveda también tiene otra premisa muy importante. Tú puedes tener un plato ayurvédicamente súper equilibrado. Está preciso, así para ti, para tu docha, para el docha del contexto, etcétera, etcétera. Pero si tu estado en que te vas a comer lo que está pasando en ese momento no está equilibrado, no sirve de nada que te... O sea, ese plato tan ayurvédico no te va a traer nutrición. Al contrario, el contexto en que tú haces algo es más relevante incluso de lo que tú haces. Desde ahí, la práctica, digamos, de comer, por ejemplo, cosas que nosotros hacemos que no debiéramos desde la Ayurveda. Comer con el celular en la mano. O estar contestando mensajes mientras comes. Todo lo vinculado a las pantallas, en el fondo. O estar mirando televisión mientras comes. Tiene mucho que ver porque cuando tú estás contestando un mensaje o estás mirando, simplemente haciendo el jugar, digamos, con las imágenes, mirando Instagram, por ejemplo, que además es tan instantáneo, lo que estás haciendo es que en un momento aparece, no sé, una guerra, en el siguiente momento aparece una flor y en el otro segundo aparece una receta de tener mejores cabellos. Entonces eso hace en tu cuerpo, en tu mente, en tu sentir, no estar aquí. Estás allá, o sea, cuando te apareció la guerra te fuiste para allá, te dio pena, después te apareció la receta y dijiste, ah, entonces voy a ir a comprar no sé qué, yo tengo todos los ingredientes, la hago. Te atrapa, digamos, no estar aquí ahora, porque te vas a escenarios y recuerda que el cerebro no sabe. El cerebro no sabe distinguir lo que es realidad de lo que no es realidad. Porque cuando tú comes tienes que estar tranquilo, no tienes que estar resolviendo nada más que estar comiendo y vinculado a tu nutrientes. No más pantallas, una música suave, una conversación tranquila. No vamos a resolver ni siquiera temas familiares en un almuerzo. Lo otro que es muy importante es respetar el ciclo del sol para comer. Eso significa que cuando el sol esté sobre tu cabeza, que en algunas ciudades o países puede ser a las 12 y en otros a las 3 de la tarde, ¿cierto? Dependiendo del uso horario, ahí es cuando tú tienes que comer tu comida más fuerte. Ahí es cuando tu fuego digestivo, que en sánscrito lo llamamos Agni, está más poderoso. Por tanto, cuando parte el día, porque está vinculado directamente a los rayos del sol. A mayor rayos del sol, más poder en tu fuego digestivo, en tu estómago, digamos, en los procesos que se hacen en todo el tracto digestivo. Entonces, cuando parte la mañana, los rayos del sol están más bajitos, tu fuego digestivo también está más bajito. Por tanto, yo no puedo comer una comida contundente en la mañana, pero Ayurveda propone que sea nutritivo, pero que sea pequeño, que sea liviano. Pero eso no quiere decir que no tenga nutrición. Entonces, no me voy a comer dos marraquetas con huevo y queso. Primero porque la marraqueta está hecha con pan, harina blanca, que no tiene nutrición. La nutrición viene ya está todo científicamente comprobado, ¿cierto? Que los nutrientes están en la cascarita del grano. El queso es ácido. Partir en la mañana con queso te acidifica el cuerpo. Entonces, tenemos que comer semillas, fruta, si estamos en estación como en este tiempo, la fruta debería ser salteada. Ojalá ocupemos ghee, que es la mantequilla clarificada. Usar especias, clavo de olor, la canela, el cardamomo. Todo eso te va a encender el fuego digestivo. Es como decirle al cuerpo, vamos a partir el día. Y a la medida que va avanzando el día, llega el sol a tu cabeza y ahí comes fuerte. Y después empieza a bajar el sol y empiezas a bajar también tu cantidad de comer, porque tu fuego digestivo también empieza a bajar según el rayo del sol. Está muy vinculado el sol a nuestro proceso digestivo, así como la luna está vinculada, por ejemplo, al proceso de la menstruación en la mujer. Es como un poco esa analogía. Yo creo que el planeta nos está dando, la tierrita nos está dando, el cosmos nos está dando una de las últimas oportunidades, ¿no? lo hemos tratado tan mal, hemos maltratado tanto a la naturaleza por este sistema, digamos, que lo que se trata en el fondo es de generar éxito, ¿cierto? Y para eso no importa el costo. Y desde ahí creo que está, digamos, honrar esa posibilidad, ese regalo que nos trae la naturaleza, en ir también honrando nuestro cuerpo, nuestra forma de vincularnos con ella. Recordemos que el principal responsable de cómo voy a ser yo en 10 años más, soy yo hoy día. O sea, no hay otro responsable. Entonces, si yo me hago consciente de eso, por tanto, entonces soy quien genera la autonomía o no, alimentaria es uno. Y empiezas, por ejemplo, a autogestionar las huertas o a autogestionar el intercambio de semillas, el intercambio de lo que tú sabes hacer, de tus dones por productos que te hacen bien. Empieza a haber una economía distinta, una relación distinta entre la autonomía de generar mi propio bienestar para no estar dependiendo, digamos, y no estar como el sistema nos quiere, ¿cierto? Todos obesos, con diabetes, por tanto sin poder pensar, sin poder accionar, sin poder exigir o trabajar por tus derechos. Entonces finalmente también es una postura política el querer estar sanos y en bienestar. Es una postura de querer brindarme a mí y a los míos, a mi entorno, a mi territorio, lo mejor que yo puedo dar. Y desde cómo lo voy a hacer si yo estoy enfermo. Yo genero autonomía, genero autogestión, genero mi bienestar como una postura política frente al sistema. Y desde ahí trabajo mi camino y lo que yo pudiera también inspirar o comentar o compartir con los otros. Entonces, para mí es el Ayurveda es una herramienta que me trae a esa conciencia. Podría ser otra. Yo me topé con el Ayurveda, pero hay muchas. Y desde ahí me gustaría que muchos transitáramos para ser, digamos, una comunidad sana, una comunidad que tiene pensamientos claros y pueda decidir por sí misma qué es lo que quiere hacer y cómo quiere vivir la vida. Frecuencia terrícola. Música terrícola.